tardes, amigos. Nos estamos encontrando en esta tarde de miércoles 8 de septiembre para compartir un nuevo programa El Puente, como lo hacemos habitualmente los lunes, miércoles y viernes en este horario y aquí en Radio Nacional. Mi nombre es Pano Navazo, estoy en la producción y conducción de este programa y me acompaña desde la operación técnica el señor Alberto Mancilla. Nuestros números telefónicos en la radio, el 42 70 67, el 42 70 90. Nos encontramos en internet en www.lra28.com.ar. Hoy vamos a tener un especial, un documento literario dedicado al escritor, al poeta, al periodista, al militante Francisco Paco Urondo, que murió en el año 1976 en Guaymallén, Mendoza. En este documento literario vamos a incluir algunos testimonios del acto homenaje a Paco Urondo que se realizó hace muy poco tiempo en Mendoza, en el mes de junio de este año 2010, y también vamos a tener sus poemas en distintas voces, entre ellas la del poeta Juan Gelman, gran amigo de Paco Urondo, que le va a poner la voz a algunos de los poetas, de los poemas, perdón, que vamos a compartir en esta tarde aquí en la radio. Les proponemos ir al primer encuentro musical para luego sí ya encontrarnos con Paco Urondo, y el tema musical primero es una grabación en vivo que se hizo en el mítico lugar del jazz en Nueva York llamado el Village Vanguard. Allí se reunió el pianista de origen cubano Bebo Valdés y el contrabajista Javier Colina en un recital que por suerte se registró y está en un CD en un formato musical que se puede disfrutar. Bebo Valdés, Javier Colina y este Ritmando el Cha-Cha-Cha. y me inclino ante tu palabra, luz de mi pensamiento. Abrirán las puertas, dejarán entender, los artistas, los intelectuales, siempre han sacudido el polvo de la realidad. Descubrieron caminos, emancipaciones que no siempre lograron recorrer. Era prematuro en algunos casos, en otros fue distinto, convengamos. Otras palabras son bajar la corredera de la mira, buscar con el guión y dar justamente sobre algo que puede moverse, un bulto, un meneo a menos de 100 metros de tu corazón vulnerable, también enemigo. La suerte ha dejado aquí de andar fallando. Se encendió la luz y pudo verse el caos, las flagrancias, esa mano allí, esta codicia, el miedo y otras mezquindades se pusieron en evidencia y el amor no aparecía por ninguna parte. Recompuestos de la sorpresa, rendidos ante los hechos, nadie pudo negar que en este país, en este continente, nos estamos todos muriendo de vergüenza. Aquí estoy, perdiendo amigos, buscando viejos compañeros de armas, ganándome tardíamente la vida, queriendo respirar trozos de esperanzas, bocanadas de aliento, salir volando para no hacer agua, para ver toda la tierra y caer en sus brazos. Poema de Francisco Paco Urondo. Un tiempo no tan lejano en el que el peronismo fue sinónimo de resistencia contra las dictaduras, heroísmo y lucha. Hubo un tiempo en que nadie que pretendiera representar los intereses de la izquierda argentina o simplemente tuviera un mínimo de dignidad se animaría a declararse del mismo palo que un presidente norteamericano y desmerecer la figura de Ernesto Guevara. Ese tiempo en que se soñó y se peleó por la revolución que se veía al alcance de la mano, tuvo nombres de peronistas cristianos y socialistas que la memoria colectiva resguarda como al fuego que transmite la vida. Francisco Urondo simboliza la coherencia de un artista, de un intelectual que se entrega con cuerpo y alma a la histórica demanda de construir un mundo nuevo, donde la muerte ya no sea el obligado precio de nuestra existencia. Francisco Urondo, Francisco Paco Urondo, el poeta de la revolución soñada. Dicen que un escritor atraviesa al morir un purgatorio de 20 años en la memoria pública. El plazo está más que cumplido para ese gran poeta que fue, que es, Francisco Urondo, caído en combate contra la dictadura militar un día de junio de 1976, a los 46 años de edad. Dejaba un libro inédito, Cuentos de Batalla, que se perdió en la noche genocida. Como Rodolfo Walsh, como Haroldo Conti, Paco Urondo escribió hasta el final, en medio de tareas, urgencias y peligros de la vida clandestina. Para estos pilares de la literatura nacional, nunca hubo contradicciones entre la militancia por una patria justa, libre y soberana y la condición de la escritura. Cuando en este tiempo de la despasión se recuerdan las polémicas de los años 70 o de los años 60, unos pretendían hacer la revolución en su escritura, otros abandonar su escritura en aras de la revolución. Se percibe en toda su magnitud lo que Paco Urondo, Rodolfo Walsh, Haroldo Conti nos mostraron, la profunda unidad de vida y obra que un escritor y sus textos pueden alcanzar. ¿Hubo abismos entre experiencia y poesía para Paco Urondo? Empuñé un arma porque busco la palabra justa, dijo alguna vez. Corregía mucho sus poemas, pero supo que el único modo verdadero que un poeta tiene de corregir su obra es corregirse a sí mismo, buscar los caminos que van del misterio de la lengua al misterio de la gente. Paco fue entendido en eso y sus poemas quedarán para siempre en el espacio enigmático del encuentro del lector con su palabra. Buitres de la derrota, que siempre se han cuidado mucho cada centímetro de piel, le han reprochado a Paco Urondo su capacidad de arriesgar la vida por un ideal. Paco no quería morir, pero no podía vivir sin oponer su belleza a la injusticia, es decir, sin respetar el oficio que más amaba. Él había escuchado el reclamo de Rimbaud: cambiad la vida. Estaba convencido de que solo de una vida nueva puede nacer la nueva poesía. Mi confianza se apoya en el profundo desprecio por este mundo desgraciado. Le daré la vida para que nada siga como está, escribió. Es uno de los poetas en lengua castellana que con más valor y lucidez y menos autocomplacencia luchó con y contra la imposibilidad de la escritura. También luchó con y contra un sistema social encarnizado en crear sufrimiento para que el mundo entero entrara en la historia de la alegría. Las dos luchas fueron una sola para él. Ambas lo escribieron y en ambas quedó escrito. Esto lo escribió el poeta Juan Gelman, amigo de Paco Urondo, para el prólogo del libro Poemas de Batalla, de Saix Barral. Francisco Urondo nació en Santa Fe en el año 1930. Su obra poética comprende los siguientes títulos: Historia Antigua de 1956, Breves 1959, Lugares 1961, Nombres 1963, Del Otro Lado 1967, Adolecer 1968 y Larga Distancia, una antología publicada en España en 1971. Francisco Urondo ha publicado también los libros de cuentos Todo Eso, Al Tacto, Veraneando y Sainete con Variaciones, una obra de teatro, 20 años de poesía argentina, un ensayo del año 1968, la novela Los Pasos Previos de 1972 y en el año 1973 La Patria Fusilada, un libro de entrevistas sobre la masacre de Trelew. Francisco Paco Urondo es autor en colaboración de los guiones cinematográficos de las películas Pajarito Gómez y Noche Terrible, y ha adaptado para la televisión Madame Bovary de Flaubert, Rojo y Negro de Stendhal y Las Mayas de Eka de Queiroz. En el año 1968, Francisco Urondo fue nombrado director general de Cultura de la provincia de Santa Fe y en 1973, director del Departamento de Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Como periodista, Urondo colaboró en diversos medios del país y del extranjero, entre ellos Primera Plana, Panorama, Crisis, La Opinión y Noticias. Murió en 1976, durante la dictadura militar. Francisco Urondo, el poeta de la revolución soñada. Nos dejó pronto, casi sin despedirse, y Santa Fe

tocar el sueño y la impureza, nacer con cada temblor gastado en la huida, tropiezos heridos de muerte, esperanza y dolor y cansancio y ganas, estar hablando, sostener esta victoria, este puño, saludar, despedirme, sin jactancias, puedo decir que la vida es lo mejor que conozco. Permiten, prefiero seguir viviendo después de todo y de pensar en lo bien. No tengo motivos para quejarme o protestar. Siempre he vivido la gloria, nada importante me ha faltado. Es cierto que nunca quise, imposible, enamorado de las cosas de este mundo. Definitivamente mi memoria ha muerto y se queja con otros dioses varados en el sueño y los malos Pura Verdad de Francisco Paco Urondo y la versión en milonga del grupo Río Rojo, que tomó el poema de Paco y le ha puesto este ritmo de milonga. Decía Paco Urondo, escribía en aquellos años y decía: los hechos históricos que estamos viviendo y que están siendo bien registrados y expresados por su natural protagonista, el pueblo, todavía no han sido bien captados por nuestros artistas e intelectuales. No se ha producido todavía una inmersión de estos grupos en la realidad cabal que se vive en el campo del pueblo. Hay trabas, dificultades objetivas para esta identificación y solo la práctica, la imaginación y la capacidad creativa de estos artistas e intelectuales irán encontrando los caminos, superando las dificultades, hasta que sean suyas las alegrías y las preocupaciones del pueblo. Pero la superación de estas dificultades objetivas solo puede darse en la medida en que encaren simultáneamente los problemas ideológicos. El individualismo, el descompromiso, Toda la sintomatología del liberalismo estarán sumándose a las dificultades objetivas que intelectuales y artistas tienen para aportar su tarea en su tarea a la causa del pueblo. Por ejemplo, dice Urondo, si alguien convierte su dignidad en su susceptibilidad, perdón, no solo se aísla, trabado por la reticencia, sino que por ese camino indigno, por esa necedad, deja de respetarse. Y quien deja de amarse no quiere a nadie, y quien no quiere a nadie no puede querer a su pueblo, no puede estar metido seriamente en una revolución que el pueblo hace para liberarse. El Che decía que la revolución es un acto de amor, y es cierto, porque los actos de amor requieren entrega y lucidez. Reflexiones de Francisco Paco Urondo. Paco Urondo murió en el mes de junio del año 1976 en Guaymallén, Mendoza, en una emboscada que le tendieron las Fuerzas Armadas, donde él murió, su esposa, su compañera de esos años de su vida, Alicia Raboy, fue secuestrada, hasta hoy está desaparecida. También en ese vehículo viajaba una compañera montonera de Urondo y de Alicia Raboy, conocida como la Turca, que sobrevivió a este atentado, lo mismo que uno de los hijos, una hija de Paco Urondo, Ángela Urondo, que era una niña. Hace muy poquito tiempo, en conmemoración de esa fecha de junio de 1976, en el lugar de donde murió Paco Urondo y donde fue secuestrada Alicia Raboy y desaparecida, en Guaymallén, en Mendoza, se hizo un acto homenaje a estas dos personas, a estos dos argentinos. Este acto se hizo el 18 de junio del año 2010, hace muy poquito. Vamos a escuchar parte de los testimonios de ese acto. Primero, las palabras de la hija de Paco Urondo y Alicia Raboy, Ángela Urondo, que sobrevivió al atentado en donde murió su padre y fue secuestrada su madre. Y luego de las palabras de Ángela Urondo, vamos a escuchar las palabras de la Turca, esta sobreviviente también de esta persecución a donde murió Urondo y fue desaparecida Alicia Raboy. Vamos entonces al acto a Paco Urondo en Mendoza, en Guaymallén, el 18 de junio del año 2010, y escuchamos a Ángela Urondo y la Turca hablando sobre Paco Urondo. Darles algo sobre este lugar. Y bueno, dice así. Este lugar que está acá atrás mío, que conservó intacto más de 30 años, cumpliendo su función de corralón de materiales para la construcción y depósito de carbón y leña. Hace poco supe que vendieron el lugar, ahora hay un supermercado chino. Eran dos hermanos y parece que ya no pidieron con el proyecto. La primera vez que volví a este lugar los encontré sentados en el mismo lugar donde los encontró mi mamá en su último intento por sobrevivir. Sentados al pie de la escalera, con sus ojos rústicos llenos de lágrimas y las palabras más sencillas, estos hombres me contaron paso a paso lo ocurrido entonces. Como de lejos escucharon los tiros, la frenada y la chica que entró corriendo aterrorizada con el bebé en brazos, y mientras corría gritaba: agárreme la beba. Y ellos, que no podían creer que yo fuera la beba que me habían tenido en sus brazos, les volvió a contarme cómo se la llevaron, me lo contaron como si yo fuera otra persona. Que los policías entraron apenas unos segundos después, que la escalera no conducía a ninguna parte sino arriba, al depósito de carbón. que no tenía salida, que la encontraron enseguida y la bajaron de los pelos, que la golpearon brutalmente y que nunca vieron algo así. Que tenían miedo, que ellos nunca salieron del corralón y no vieron lo que pasó acá afuera en la calle. Que al rato los policías entraron de nuevo y le sacaron al bebé y que ellos se la dieron. Acá la magia de pretender que yo no era tal vez se rompía. Silencio. Que tantas veces se preguntaron a sí mismos qué había sido de nosotras. Que qué alegría que usted, yo, esté viva. Lástima lo de mamá. Lástima que no corrió un poco más lejos, que los fondos son más abiertos. Lástima que agarró por la escalera, que no tenía salida. Lástima que no pudo escapar. Lástima. Voy a recordar siempre a estos dos señores, el respeto con que me trataron. Lástima que yo no los podré visitar para comer tortas fritas al pie de la escalera, ni podré volver a asomarme desde el depósito de carbón para ver la cordillera, el último horizonte. Lástima que ahora haya un supermercado chino ahora. Lástima. Esta es la tercera vez que vuelvo a Mendoza, la cuarta vez que estoy acá, si contamos la primera. Me emociona que otros también hayan querido venir y que aún no todos se fueron animando a acercarse, especialmente los menos entrenados en cosas de homenajes y recuerdos públicos. De a poco vamos haciendo propia la historia, los lugares, la memoria. Me alegra que cada uno haya encontrado ese pedacito de Alicia y de Paco que les pertenece, tanto como a mí, y que vengan a encontrarse con eso, a ser protagonistas de esta historia, más que de acompañarme a mí. Vuelvo a Mendoza, siempre reveladora. La primera vez que estuve acá descubrimos cuál era la esquina, esta esquina, donde se lo llevaron, a ella viva y a él muerto. Plantamos un árbol a la memoria, junto con los vecinos que salieron a recordar lo que pasó ese día y acompañarnos. También pasamos por la casita que había sido nuestra casita mendocina, nuestro último hogar, y también por la casa cuna, donde aparentemente viví mis primeros días, mis primeros 20 días de huérfana. Yo reconocí detalles en todos esos lugares en donde estuve. El segundo viaje vinimos a hacer una película documental y con todo el equipo de filmación volvimos a esta esquina. Plantamos un segundo árbol, ya que el primero aparentemente fue roto a pelotazos con los nenes del barrio, aunque el segundo árbol tampoco prosperó. Este segundo viaje lo hicimos junto a la turca, mi co-sobreviviente. Yo tenía el ojo derecho ciego, lo que aportaba mucho dramatismo a la situación. Y en un parate de la filmación, en un recreo de la peli, nos escapamos con la turca y dimos un recorrido por acá por el barrio. Nos fuimos a recorrer la parte de atrás, el terreno baldío por el que ella se escapó. Lo curioso es que ella siempre había buscado esta calle, pero no la había encontrado, porque en su memoria la calle estaba cortada por un paredón enorme, que no existe ni existió nunca. Pero ella lo vio ahí y lo recuerda, y quién se lo va a discutir, si ella lo vio claramente. Ella se da cuenta del engaño de la mente, se sonríe, pero sigue repitiendo que para ella era una calle sin salida. A ver qué nos espera esta vez, qué secretito estará esperando salir a la luz. Mientras mamá sigue extraviada, mientras sigue en manos de ellos, seguirá apareciendo como mensajes cifrados, como miguitas de pan en el camino, claves de este final que todavía no pudimos reconstruir. Mendoza es lo más cerca que puedo estar de mi madre, y esta vez vengo esperanzada, a pesar del retraso del juicio, a pesar de los cómplices judiciales, con la ley de impunidad ya fuera del camino, pensar que hasta hace muy poco esto era una utopía, pensar que podía haber justicia. Esta es la primera vez que puedo venir sin tener que masticar frustración de saber que no se puede hacer nada. Ahora hay todo por hacer, desde la justicia, y eso hace una enorme diferencia. Ahora vamos a dejar plantada una marca duradera de lo ocurrido para que lo recordemos siempre y nunca más vuelva a ocurrir. Gracias. Es muy difícil, después de las palabras de Angie, que siempre me emociona, veo siempre la película y termino siempre llorando por su historia, por sus palabras acerca de nuestras por sus palabras acerca de la identidad, cuando ella habla de que ahora puede reconocer su cara después de haber conocido su verdadera historia, después de haber estado con su hermano. Eso siempre me emociona. Es así. Bueno, yo quería reivindicar a los compañeros Paco y Alicia como dos militantes del campo popular, montoneros, peronistas, que eligieron junto con muchos de nosotros ese camino como una alternativa para llegar a conseguir el país que todos deseamos y que seguimos soñando, como lo dice la frase de Paco que está en ese recordatorio en la esquina. Seguimos soñando con ese país que incluya a todos, un país que tenga, que vuelva a ser feliz ese pueblo que muchas veces lo fue, pero que nos cuesta mucho seguir construyendo. Fueron muchos años de dictadura, no solo la última y terrible, sino todas las dictaduras que hubieron en este país. Los peronistas venimos luchando desde los años 55 por una sociedad mejor, por una sociedad que incluya a todos, que tenga educación, salud, vivienda, todo el bienestar que el pueblo se merece, que nuestro pueblo se merece. Esa era nuestra lucha, no era nada de lo tergiversado que los medios se ocuparon especialmente de meter en la cabeza de la gente, que muchas veces todavía escuchamos que siguen sosteniendo ese discurso, que fue machacado mucho tiempo y que, bueno, nos va a costar y nos seguirá costando. Como decía Angie, también nos parecía increíble que lleguemos a este momento en que la justicia está funcionando, lenta y tortuga como es, pero algo está apareciendo y están apareciendo cosas que ni siquiera estaban en los 40 y pico de cuerpos que aparecían de cada juicio que uno tiene que leer prolijamente para ir ayudando a los letrados, que son compañeros jóvenes que investigan y que nos ayudan a buscar la verdad. Encontramos todavía en los testimonios de los sobrevivientes cosas como lo que apareció ahora en Tucumán, una lista que la tenía guardada este compañero, que estaba visto como sospechado, porque lo exigieron, según sus palabras, a que se incorporara a la policía. Él hizo un trabajo minucioso y guardó información, sacó papel por papel, copió esos papeles, y hoy ahí encontramos la lista, no completa, pero de 290 y pico de personas que pasaron por el centro Jefatura de Policía, el centro de tortura, que está en pleno centro de la ciudad de Tucumán y que fue, junto con la escuelita de Famaillá y Arsenales, uno de los primeros centros clandestinos, porque nosotros en Tucumán tuvimos, si ustedes recuerdan, en el año 75 fue nuestro ensayo de lo que iba a ser en el 76 después del golpe. O sea, ellos hicieron su práctica y su ensayo en Tucumán con el operativo Independencia. Y nosotros ya veníamos del año 66 con Onganía, que se habían cerrado los ingenios y la gente había quedado desocupada, la mayor parte de la gente. El pueblo nuestro ha sufrido muchísimo. Y bueno, esa es nuestra historia, esa es la historia del peronismo, que fue totalmente silenciado durante 17 años. Tenemos que reivindicar también a los compañeros que lucharon en la resistencia peronista, y mucha sangre peronista se derramó por el país, también de otros compañeros que no eran peronistas, pero nuestros compañeros peronistas desde el año 55 hasta la dictadura militar, llegó el país de sangre. Nosotros en Tucumán teníamos aproximadamente 3.000 personas desaparecidas. En relación con la población de Tucumán, es terrible, es una barbaridad realmente. Y desgraciadamente nos encontramos con las diferentes estrategias hoy que tienen estos genocidas que se hacen los viejitos y enfermos. Yo digo, hay que acordarse que estos viejitos y enfermos tenían en su momento 40, 50 años y hacían las perversiones más grandes que se nos pueda ocurrir. Porque esto aparece en los juicios. Ustedes todavía no han tenido, no hemos tenido la posibilidad de que empiecen los juicios en Mendoza, porque también hay cómplices civiles que fueron cómplices también para la dictadura militar, como este Arejudo que se hace el enfermo y llega en camilla para pasarla mejor, porque esa es otra de las estrategias que estos tipos están teniendo para que no les llegue la mano de la justicia y no pierdan todas las prebendas que tienen, incluidos los dineros que poseen después de haber robado al pueblo argentino, porque nos han robado, y encima se atreven a usar al pueblo argentino porque usan nuestros defensores, los defensores que pagamos todos nosotros. Ellos los están usando. Es otra de las estrategias de estos tipos, de estos genocidas, que al fin están siendo juzgados y que tienen la oportunidad de tener un tribunal y defensores que son del pueblo mismo, cuando ellos no le permitieron a nuestros desaparecidos absolutamente nada, ni siquiera aceptar un habeas corpus. Esa es nuestra realidad, nuestra historia, y es la que tenemos que cambiar. Yo tengo esperanza y creo que Alicia y Paco tienen que estar un poco felices de ver lo que está ocurriendo ahora. La juventud se está comprometiendo, hay juventud que está investigando, que trabaja silenciosamente. Es increíble ir a hablar con la gente que está en los juzgados y trabajando especialmente en la Secretaría, que son otro de los logros que tuvimos los organismos de derechos humanos, de conseguir una Secretaría especial para que se ocupe de nuestros juicios, que desgraciadamente por las leyes de punto final y obediencia debida se postergaron tanto tiempo. Y otra de las victorias es haber logrado que se levante, digamos, la última ley de Menem, que le favorecía al cómplice más grande de los civiles, que se llama Martínez de Hoz, porque esto fue un plan totalmente pensado y ejecutado económicamente para subsumir al país y hacer lo que ellos querían y conservar y hacer avanzar a la clase oligarca, que es la que tiene al pueblo totalmente bajo sus botas en el sentido de del ejército y de la policía, pero también lo tiene subsumido por la dificultad económica y porque son pocos los que tienen en este momento, y que se está logrando algo gracias a estos últimos gobiernos en el sentido de recuperar, porque estamos recuperando lo que se vendió en este país, se vendió hasta la joya de la abuela, y esto es lo que estamos haciendo a partir del año 2001, y espero que podamos avanzar, porque es mucho lo que se ha destruido y es mucho lo que hay que construir todavía. Yo sigo esperanzada y mi militancia hoy tiene que ver con los derechos humanos, con lograr justicia, con lograr verdad y bueno, y fomentar estos actos que son para la memoria, para que perdure, para que nunca más pase lo que ha pasado en este país. 30.000 compañeros desaparecidos, presente. Paco y Alicia, presente. Dame una leve canción, un trozo de pan, la lucha de cada día, que vivir sin esa vida es imposible para mí. Subas y el sol, la bella emoción de amar bajo las estrellas, que vivir sin esta vida es imposible para mí. Dame una nueva ilusión, la luz de un volcán, cerca de la esperanza, que esta tierra sea posible por sus viejas cicatrices, por sus tristes mutilados, los que han muerto despojados, los que nombro enamorado, los que lloro derrumbado, los que canto desangrado, los que van siempre a mi lado con sus sueños desvelados, los que han dado su traspago para los desamparados, pero nunca derrotado. El futuro está en mis manos y en mi amor apasionado. El futuro está en mis manos y en tu amor. El argentino Vicente Sito Lema escribió sobre la muerte de Francisco Paco Urondo, con quien tenía una amistad de muchos años. Vicente escribió: me golpeó fuerte en la nuca lo de Paco. Estaba en la redacción de Crisis, un compañero lo dijo. Me quedé mirándolo. Anocheció pronto. No se vieron los pájaros del presagio, ni la caída de una estrella fugaz. Solo el frío metiéndose en los huesos. Era junio en Buenos Aires, y la turba de asesinos ya de uniforme se alzaba contra la vida. Caminé mucho. Hubo paradas cortas para el ritual alcohol. No encontré a los que buscaba, nadie para ahuyentar la noticia o compartir el duelo. Recalé en el bajo, aunque por entonces no era seguro, y me puse a borronear unas palabras. 2 años después, yo sobrevivía en un pueblito de Cataluña. Lo borroneado se convirtió en un poema que probablemente no cambiará ninguna historia. Pero Paco... sí, había cambiado la historia de muchos. Paco, ahora que se nos quedaba silencioso, había alcanzado la hondura de humanizar las palabras. Ya no se podía volver atrás y todo lo nuevo que se creara hoy o mañana, se quisiera o no, lo tendría de referencia. Eso lo tuve claro aquella noche de invierno en Buenos Aires, en un café desierto del Bajo. Compartíamos con Paco el gusto por la ginebra y las charlas de madrugada y una misma fascinación por el teatro y las actrices y la política, claro. En los años 60, una generación comenzó sin saberlo bien, aunque sin timideces, a soñar un gran sueño. Estábamos marcados a fuego por la revolución cubana, mejoras o peores, discípulos del Che y de su ética, de Camilo Torres y su pasión concreta. Además, enamorados fieles de Evita, teníamos a los sacerdotes tercermundistas por amigos, Marx y Ho Chi Minh en la cabeza, la resistencia peronista en el corazón, y el tango nos había dado el culto de la amistad y la melancolía. ¿Quién de nosotros, lectores de Lautremont y Artaud, Maikovsky, Tuñón, Cortázar y Marechal y Walsh, y que visitábamos a Juan L. Ortiz en su casita frente al Paraná con su espíritu asombrado, no había soñado en convertirse en un poeta de la revolución? Lo nuestro, dice Vicente Citolema, quería ser distinto. Buscábamos combinar la mejor poesía sin privarnos de ninguna posibilidad creativa, sin atarnos a comisarios culturales ni a la sacrosanta estética, con una experiencia concreta, cotidiana, que nos mojara el cuerpo y nos sirviera el alma como si fuéramos los fogoneros del tren a las estrellas. La cosa era entregarse sin retaseos, sin clemencias ni usuras, al cambio de la vida y de la sociedad. Había que ganarse el derecho a ser poetas y a guardar un espacio para la poesía en el mismo foco de la revolución. Posible o no, contradictorio o coherente, era un profundo desafío que nos movilizaba, y de pronto la realidad era Paco, perseguido por las calles de Mendoza, queriendo la libertad a tiros, tomándose una pastilla de cianuro, rematado, aún vivo, indefenso y con los ojos abiertos por unos malandras que le metieron dos balazos en la cabeza después que él, Paco, cubriera la retirada de una compañera y de su mujer, que se llevó a la pequeña Ángela, la hija nueva del viejo Paco, quien se quedó adentro del coche con un revólver sin balas en la mano y que también había escrito varios de los mejores poemas de nuestra época. La muerte de Paco Urondo, el primer poeta que caía en combate frente al enemigo de siempre, y la revolución lejos, más lejos que nunca todavía. Era el invierno del 76, crecían la derrota, la muerte, los desaparecidos, la cárcel, el destierro. Paco se había convertido en un descarnado anuncio. Dice Vicente Citolema: recuerdo que me fui de aquel café del Bajo con la ginebra y la tristeza a paso lento hasta mi casa, y me entregué como un ángel o una bestia, ya no sé, y quizá tampoco importa la diferencia, a la mujer hermosa y distante que me esperaba. Siempre sucedía así. se perdía un compañero y uno se aferraba al amor si lo tenía, o a la aventura breve que se creía eterna y acaso lo fuera, para poder sentir que estábamos vivos, que seguíamos siendo jóvenes y fuertes y bellos, capaces de mirar el mundo con los ojos del sueño. Lo cierto era que la flecha del destino se había lanzado y los dioses pasaban a mostrarnos su rostro amargo. Han pasado duros años. ¿Qué de nosotros y del gran sueño? La poesía de Paco Urondo, que avivaba aquel sueño, no ha perdido su frescura. Mantiene esa honda música que anuncia la mañana. De la revolución se dirá, y acaso con razón, con la razón que se sustenta en el horror padecido, que nuestra generación, por terribles errores de concepción y de método, la hizo retroceder en el tiempo y en la conciencia social. La historia sanciona sin pudor ni piedad a los que pierden, y el proyecto de nuestra generación fue destruido. Acepto las críticas de los otros y mis propias pesadillas. Pero tampoco renuncio al orgullo de decir que en la época en que fue posible soñar a lo grande, fuimos tremendos soñadores. Y quienes no soñaron entonces y ahora hablan y miran desde la soberbia del culo sentado que nunca se equivoca porque no mueve el culo, es porque vinieron a esta tierra para arrastrarse y no soñar. O quizá simplemente porque, más allá del discurso, sus intereses y real ideología se confunden con los que han sido y serán nuestros enemigos de clase. Esos que han hecho del país una tierra baldía y de la vida una dura tristeza que se renueva. Sí, pienso en lo que escribió, en lo que hizo y hasta la forma en que Paco eligió la muerte, y siento por él y por tantos otros de nuestra generación emoción y orgullo. Así de simple, emoción y orgullo. La compañera que estaba en el coche con Paco logró salvarse. La mujer de Paco fue detenida y está desaparecida. Ángela, la hijita, ha sido recuperada y ahora vive en La Pampa con los abuelos maternos. La hija mayor de Paco y también su marido fueron secuestrados a los pocos meses y tampoco se tiene de ellos la menor noticia. En cuanto a Paco, está enterrado como NN en la bóveda familiar en Merlo y las autoridades no han dejado siquiera poner una placa con su nombre. Antes de morir, meses antes, hizo un testamento. Reconoció a su hija pequeña, a quien no pudo darle su nombre por ser un perseguido, y dejó como única herencia los libros que había escrito. Finaliza esta crónica Cito Lema diciendo: estoy seguro que habrá un tiempo en que su poesía y el gran sueño por lo que vivió y murió andarán armoniosamente de la mano. Alguien nos espera al final del camino. La poesía de Paco Urondo. La bailarina. La niña va deshaciendo lo que cualquiera puede suponer. Con sus piecitos forma una naturaleza inédita de hilos delgados y frutos y mecánicas inesperadas. Pero lo maravilloso de este baile no son los rostros, no es el idioma desconocido, no son los atavíos. No es el espacio abierto que en esas montañas es posible amar. Lo que sorprende es el fino polvillo y los colores tersos de la primera partida, los colores de crepúsculo, los singulares del amanecer.

Estoy con pocos amigos y los que hay suelen estar lejos y me ha quedado un regusto que tengo al alcance de la mano como un arma de fuego. La usaré para nobles empresas, derrotar al enemigo, salud y suerte, hablar humildemente de estas posibilidades amenazantes. Espero que el rencor no intercepte el perdón, el aire lejano de los afectos que preciso, que el rigor no se convierta en el vidrio de los muertos. Tengo curiosidad por saber qué cosas dirán de mí después de mi muerte, cuáles serán tus versiones del amor, de estas afinidades tan desencontradas, porque mis amigos suelen ser como las señales de mi vida, una suerte trágica, dándome todo lo que está. Prematuramente, con un pie en cada labio de esta grieta que se abre a los pies de mi gloria, saludo a todos, me tapo la nariz y me dejo tragar por el abismo. Francisco Urondo. Para este documento literario sobre Francisco Paco Urondo, escritor nacido en Santa Fe en el año 1930, hemos usado material escrito por Juan Gelman, por el crítico literario Nicolás Rosa, por el periodista, crítico, escritor Vicente Citolema, y hemos podido escuchar en este especial los testimonios de Ángela Urondo, hija de Paco Urondo, y de la turca, la sobreviviente en el ataque donde murió el escritor, el poeta, el periodista. También hemos escuchado la poesía de Paco Urondo en la voz de Juan Gelman, y la música, el grupo Río Rojo, con su versión en milonga del poema La Pura Verdad, del poeta santafesino Mercedes Sosa, y ahora nos despedimos con Dino Saluzzi, Anthony Cox y David Friedman. En un ratito continuamos con El Puente. Thank you. Han pasado 30 minutos de las 7 de la tarde, estamos compartiendo el puente aquí en la frecuencia de Radio Nacional, y esa guitarra que está sonando es la de Fernando Fuentes, de su trabajo, que lo he anotado por acá. Ah, no, este no es el papel de hoy, mira, tengo todo. A ver, porque quiero, siempre trato de decir los... no lo puse. Bueno, Fernando, no, hola, Fernando Fuentes, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? No sé si lo está. Es uno de tus trabajos que tomé de lo que me bajaste el otro día. Donde está Niña de Agua o Mujer de Agua, de la Virgen del Mar, donde está la Virgen del Mar, ¿cómo se llama el trabajo? Camino Secreto. Camino Secreto. Eso. Este trabajo. Tema es de Camino Secreto. Sí, sí. Es el último trabajo tuyo. Exactamente. ¿Cómo te va? Como dice un amigo, yo te lo compro si me preguntas que es el último. Este es el último. El más reciente, por ejemplo. El más reciente. Bueno, yo no lo he comprado, tengo la suerte que me lo han traído de regalo. Esto te lo regalé. Entonces, voy a decir bien. Estamos escuchando. Pero esto no es la Virgen del Mar lo que está sonando. Este es Río Leteo. Es claro, porque es lo he puesto como cortina. ¿Sabes qué significa Río Leteo? No, te iba a preguntar eso. Ah, muy bien. Decime. Es una leyenda antigua griega que cuenta que este río, digamos, cuando la persona humana, el ser humano, la persona muere de esta vida física, se va a otra dimensión, tiempo y espacio, que se le puede llamar el cielo, quizás, en otras religiones. Y en ese lugar se encuentra con un río. Ese río, uno debe pasar ese río para ir hacia el otro lado, para seguir el camino, y ese río hace de que uno purifique el alma de todo lo que hizo en la vida terrena, y se olvida lo que hizo en la vida terrena. Cuando vuelve a encarnar en otra vida, es por eso que uno no recuerda lo que hizo en la vida anterior. Porque pasó por el río Leteo. Porque pasó por ese río. Por ese río, sí. Es una especie de como de purgatorio, que quizás Dante lo llamaba, ¿no? Me encantó la historia y yo compuse esta obra que se llama Río Leteo. Todo este trabajo, este trabajo discográfico, este CD, tiene un sonido muy espiritual, muy profundo. Por lo menos en lo que he escuchado y en las cosas que he ido eligiendo, hay una cosa como distinta, me parece, a otras cosas tuyas, ¿no? Y yo he querido hacer en este disco algo muy diferente, por lo menos para mí, a lo que venía haciendo los discos anteriores, que son más bien como el Fernando Fuentes guitarrista, más bien el compositor, con una mirada muy muy interna, y incluso el título, ¿no? Camino Secreto, una obra casi argumental en cada track. Las palabras digamos que están escritas, lo que dice, bueno, que escribe ahí como contando una historia, con este disco, hace de que sea un trabajo muy particular, muy especial hasta para mí. Este disco, por ejemplo, además, tardó con sonido, con muchos vientos, sí, que hacen muy particular, muchísimos invitados, por lo menos 6 invitados muy especiales: Ramón Navarro, hijo, Víctor Carrión, el saxo soprano, Andrea Agüero en piano, Ricardo Rodríguez en bajo, fretless, Ariel Fernández, que bueno, son músicos reconocidos, uno que toca en el grupo Los Amigos, el bandoneón, como Ariel Fernández, Víctor Carrión, que toca con Hito Vitales, muchísimos músicos, 6 por lo menos músicos invitados, y bueno, estuvo totalmente compuesta, arreglada, grabada. Los últimos 2 discos yo los grabé en un estudio particular, personal, y para darle el toque o la perspectiva que yo quería. Y bueno, sale este resultado de este disco que tardé casi 4 años en hacer. ¿Ah, sí? Sí. Cada disco, por ejemplo, cada obra, hasta que yo componía la obra, la escribía, hablaba con el músico, la ensayaba, la mostraba, recién la grababa, la mezclaba, y todo eso puede pasar fácil 3 meses por cada música, por cada tema que estás escuchando. ¡Qué trabajo! No, un trabajo muy grande. Muy diferente quizás a Intérprete, que es el trabajo anterior, en donde Fernando en el escenario, digamos. Claro. Que es mucho más estándar, se quiere, ¿no? Como disco guitarrístico, muy guitarrístico. Este es un disco más de composición. Sí, sí. Todas las obras son mías, arregladas, compuestas. Hay una cosa portadas, todo. El arte de Rudy Contreras, la pintura de él. Bueno, la verdad que es hermosísimo, y te agradezco que nos permitas poder escuchar. Vamos a escuchar después de la charla con vos un tema completo. ¿Está sonando la cortinita, Alberto? Sí, sí, sí. Vamos a escuchar un poquito, a ver, del río Leteo. Leteo. ¿De India, sí? Es griego. De griego, ah, de griego. Sí. Lo que significa también que hay que leer mucho, investigar mucho para ir encontrando que esos sonidos puedan hablar de una cultura y de una manera, ¿no? Mira, en el caso particular mío, mi búsqueda por ahí pasa por algo que no estoy, no te digo desencontrado con las tradiciones argentinas o riojanas, porque no es así, pero siempre me interesó muchísimo la cultura oriental, que es la India, la música, incluso música, ¿no? Religión, en fin, la música española, especialmente el flamenco, sí. Y la música norteamericana. Son las tres raíces, fuentes que más me apasionan, sin descuidar, por supuesto, lo de uno, lo nuestro, la música argentina, sí. ¿No? Folclore, todo eso. Que yo no me considero un guitarrista folclórico, un músico folclórico, no, para hay nada, maestros no acá que tocan mucho más. Parece que trascendes el espacio de los folclóricos, sí. Ampliamente. Sí. De todas maneras, por ahí un poco va mi búsqueda, ¿no? Y trato de abarcar lo más que se puede. Es por eso, quizá no es casual que toque el banjo, que es muy americano, o búsquedas de lo que es el concepto de la vida y todo eso, de lo que es lo oriental. Hindú, en fin, ¿no? Y de ahí sale esto también, tipo de música. Y eso se nota totalmente. Obras, ¿no? Que todavía no están en ningún disco, por ejemplo, que una que tengo hace muchos años, que lo voy a hacer en un disco próximo, que se llama Nat Bhairav, sí. Que representa la paz que invade el universo cuando la noche no se ha ido aún y el día no ha terminado de nacer. Nat y Bhairav son dos nombres de dos escalas musicales en la India. Una representa la paz del universo cuando la noche no se ha ido, y Bhairav cuando ya despunta el día, pero es un filo microsegundo, o sea, no tiene tiempo, donde uno está ahí en el éter una hora, digamos. Y de ahí salió una música muy particular que yo le tocaba muchas obra, veces una para obra, guitarra. Sí. Es una obra como esta que tiene partes. No, obra corta que plasma ese momento. Incluso es micro, una micro obra, porque dura un minuto, una cosa así, un minuto 30 segundos. Pero realmente cuando la tocas, bueno, yo explico un poco esto y la gente percibe eso. Fue plasmada de esa manera y bueno, trato lo posible de que lo que yo pienso o percibo o la perspectiva que yo tenga del universo, de lo que, donde yo estoy viviendo, se plasma en la música. Es mi objetivo, digamos, principal, ¿no? Como músico. Arte y vida, arte y búsqueda, ¿no? Esa eterna discusión entre los artistas y como si la vida va por un lado y el arte va por el otro. Yo creo que no habría que discutir eso. ¿Eh? Para mí no habría que discutirlo. Lo que pasa es que vivimos en un mundo tan de ilusión, de maya, como dicen los hindúes, que hace de que realmente lo despeguemos, una cosa de lo otro, y realmente creamos de que una cosa es lo espiritual, digamos, y lo otro el mundo cotidiano que vivimos. No están tan despegados aunque parezca mentira. Ya lo demostró, por ejemplo, Henry David Thoreau con el libro Walden, La vida en los bosques, en el siglo XIX. Está demostrado, digamos, cuando uno se emociona por algo, aunque que lo vea, que parezca normal o cotidiano, la vida de uno, de todos los días, ahí es donde uno une todo ese aspecto espiritual. Pienso yo que la parte espiritual de uno no es sentarse, supongamos, a meditar durante dos horas dentro de una cueva, sino lo podés hacer concentrándote, viviendo aquí y la ahora, en un momento de reflexión eterna, que es difícil de encontrar ese punto, pero se puede hacer. Si no, estaríamos todos ermitaños. Claro, sí, y la música como instrumento fundamental para todo esto, ¿no? Como me parece que, bueno, todas las artes pueden contar, expresar, aproximar al mundo. Creo que la música es la más completa en ese sentido. Es la sonrisa de Dios. Yo creo que sí, totalmente. Dicen que cuando Dios creó el universo, el mundo, todo lo que nosotros conocemos y lo que no conocemos, esbozó una sonrisa, y esa sonrisa fue la música más increíble y bella que jamás oído humano pudo escuchar. A partir de ahí queda ese recuerdo tan interno en el ser humano que hace de que genios como Bach, Mozart traten de igualar o Beethoven y de llegar a acercarse a esa sonrisa. y lo han hecho también con la Novena Sinfonía, por ejemplo, o hasta vino con obras bellas argentinas o Piazzolla, en fin, ¿no? Esa es la sonrisa de Dios. Qué maravilla. Bueno, hemos tenido la sonrisa de Dios. Hemos estado un poquito filosofando. No, qué bueno. La verdad que no. Quizá no venía para eso. No, si, no, en realidad. Pero no podía dejar pasar de hacer un pequeño comentario. Siento, ¿sabes qué? Siento no haber traído más música preparada, digamos, para escuchar más track de este trabajo tuyo. Yo cuando me lo pasas a mí no escucho nada. ¿Vos estás escuchando algo? Sí, sí, está bien. Estoy renegando con el aurículo. Decía que bueno, que siento no haber traído, pero bueno, voy a difundirla. Hoy comencé con esto de difundir un poco tu música, de lo que no tenía, y siento no haber traído más, pero lo vamos a hacer, porque la verdad que cuando además podés escuchar la música contando un poco lo que te ha pasado o lo que ha motivado crear este espacio de intimidad y de arte, bueno, me parece que se completa, ¿no? Que me parece más interesante. Sí. Cuando te escuchaba pensaba, hace unos días escuché, nuevo para mí, no es tan nuevo, un dúo de música norteamericana, dos hermanas que se llaman Coco Rossi, que hacen una música muy actual, muy con los sonidos de hoy, con mucho electrónico, mucho piano y todo elemento que tienen para hacer, y sus voces. El último trabajo de ellas, que tiene que ver con un adentrarse en el mundo de algunas culturas de los indios norteamericanos, sí, ¿no? Pero con un sonido muy actual. Tiene una belleza, Fernando. Claro. De una sensibilidad que realmente, y son sonidos nuevos en el sentido de que, viste, cuando digo sonidos nuevos, cuando vos tenés que acomodar tu oído también, sí, y tu apertura sensible a escuchar otras formas de las que uno está habituado a escuchar. De una exquisitez, de una cosa tan profunda que realmente no entendés lo que canta porque está cantado en inglés o por ahí usan sonidos, no palabras, pero la forma en que lo encaran musicalmente te llega a conmover de una manera y a llevarte a espacios culturales de esa cultura que están aproximándose. Y es maravilloso, es increíble. Vos sabés que cuando, por ejemplo, alguien, por ahí varias veces me preguntaron, incluso hace poco, que estoy tocando en conciertos, por lo menos el banjo, ¿por qué tocas el banjo? O sea, qué extraño, ¿no? Manifestarte con el banjo siendo riojano o argentino. Y por ahí yo les contesto, es como preguntarle a un niño cuál es el mejor juguete para jugar, ¿no? Cuando la manifestación del juego es lo que importa. Por supuesto. Y vos sabés que hace unos años yo vi un dibujo animado de los Beatles, donde había una serpiente, esa idea de Lennon seguro, una serpiente que giraba y se empezaba a morder la cola hasta que se terminaba comiendo la cabeza y desaparecía en el aire. Me quedó tan grabado, yo tenía 12 años por ahí, más o menos vi esto, hace muchos años, ya tengo 40. Y la entendí a los muchos años después, de alguna manera, ¿no? Hay un libro de Richard Bach también que se llama Uno, sí. Dice todos somos uno. No hay diferencia, creo que no hay la diferencia entre una música, para la música no hay frontera. Exactamente. Y no es un nombre, no es una, digamos, una frase, ¿no? Absolutamente. Realmente es así, vos cuando escuchás la anécdota de Bill Evans, que lo escucharon a tocar al dúo Salgan del Lío, sí, y Bill Evans, un gran pianista de jazz, sí, norteamericano, se queda mirado y dice, pero si esto es jazz, es lo mismo que tocamos en Estados Unidos, o sea, increíble. Ellos tocaban tango, claro. Tocan tango, claro. O sea, ¿dónde está la diferencia? Quizá lo ponemos nosotros, nuestros prejuicios, preconceptos, o qué sé yo qué, sí, o miedos. Y no hay diferencia. Así es. Y además acompaña tanto, en tantos momentos. Trato de vivir de esa manera la música. Sí, sí. Yo te digo, yo no soy compositor, no soy músico, soy un oyente, un sensible oyente nada más. Y creo que lo que más me acompaña y me acompañó en la vida ha sido la música, ¿no? Sin duda. Claro. Y me sigue acompañando por suerte y me emociona. Y hay cosas, hay música que yo las escucho y lloro. pero lloro bien, no de la angustia, sino de la emoción profunda de poder disfrutar eso, ¿no? Por ejemplo, ahora me toca. Por ahí para un artista, por ejemplo, perdón, no, sí, Juan, no, discúlpame. Por ahí para un artista, supongamos un músico, que esté trabajando con la música y se emociona. Tiene que aprender a trabajar con las emociones porque claro. Se la hará llorar, por ejemplo, si una soprano se le hace un nudo de la garganta y corta, no puede salir cantando, no es bueno para el público, ni para ella tampoco. Entonces, trabajar esa emoción, canalizarla, para poder lograr ese resultado emotivo para ella y para los demás, es buenísimo, porque si no es como, viste, esas semillas que nunca germina. Claro. No, es una emoción que no está bien canalizada. El desborde tiene que llegar a nosotros que estamos disfrutándolo, el músico tiene que estar ahí totalmente es entregado, muy difícil, ¿no? Por ejemplo, yo ahora me tengo que preparar emocionalmente y auditivamente y todos los demás para escuchar en un tiempito, en un mes y pico, a un grupo alemán que viene, pero por pedido de mi hijo, ¿no? La música que escuchan los hijos, que no son por la preferencia de uno, pero bueno, es un grupo Rammstein, no sé si has escuchado, que hace un new metal o un new punky, o no sé cómo llamarle, fantástico, con una es de las mejores bandas del mundo que todavía hacen esta música, y bueno, y tu hijo te dice, yo quiero ir a escucharlos, y vos tenés que ir a tu... Bueno, esta apertura, lo que quiero decir con el ejemplo, que cuántas cosas nos perdemos por ahí, bueno, también por no tener esta posibilidad, por no sacarnos los prejuicios del oído, en el sentido de la hora de escuchar, ¿no? En un día me acuerdo que estaba escuchando música de un riojano que vive en Alemania, mal no recuerdo, Pedro Palacio, claro, gran compositor, claro, por supuesto, riojano, y que vivía en el 3 de febrero. Así es. Sí, ya de chico ya era precursor porque en el tanque de la casa. ¿Cómo? ¿La Juan Caguay era? No. Pedro estuvo en un grupo al principio. ¿Será? No lo sé. Al principio. El compositor de música Juan Caguay, sinfónica, sí, contemporánea. Sí, sí, sí. Y en el tanque del agua de la casa todavía está el cartel que dice Yes. O sea, yes. Nadie escuchaba Yes. No, ya lo estaba escuchando. Claro. Tiene 4 o 5 discos. Claro. Y me dice mi mamá, yo le puse porque era una música muy rara, ¿no? para el oído común, y la saco en un momento en el cassette, ¿no? Me dice, ¿qué haces? Déjala, me dice mi mamá. ¿Te gusta? Pero claro que me gusta, dice, me encanta. Hasta a mí me costaba escuchar ella, déjala, escucho completa mientras barría, mientras limpiaba la casa. Me dejó realmente con una vergüenza porque digo, qué apertura, vos no sabés, vos cuando te sentás frente al público no sabes a quién y cómo estás llegando. Totalmente. Entonces, eso es maravilloso también. No hay que, claro, no hay que menos subestimar ni sobreestimar a nada. No, es increíble, yo lo aprendí de mi mamá. Bueno, ¿cómo ha ido la presentación de Carlos Groisman? Venía por eso, en realidad. Comentarles que estuve hace poco Carlos Groisman, un gran guitarrista argentino, sí, que anda por todo el mundo tocando. Estuvo el sábado pasado tocando en la biblioteca, acá le hicimos una entrevista, sí, el miércoles pasado. ¿Fue el viernes? ¿Cuándo fue? El viernes. Sábado, sí. 4, y el domingo fue la clase. La clase, el masterclass. Organizado por Asociación Canon de Concierto, a la cual pertenezco. Fue todo, digamos, muy muy exitoso, digamos, esta palabra, bueno, me gusta mucho, pero muy muy muy muy lindo. Un gran suceso, sería como usan los yankees. Creo que ese un gran suceso. Creo que ese es peor. No usa la palabra éxito, gran suceso. No me gusta nada. Bueno, pero fue muy bien, digamos. Fue muy bien, que fue muy bien. Sí, fue muy hermoso. Que la gente fue mal. Sí, mucha gente. Llenó la biblioteca Mariano Moreno. La participación de los músicos. Totalmente. Eso es muy bueno. Aparte, una gran persona, Carlos Groisman. Y recién hoy se fue de Cruz del Eje, que fue a tocar ahí, venía de Perú, de tocar con orquesta sinfónica. Estuvo en Cruz del Eje tocando, sí, también. Sí. Ah, mira. Y nos fue muy muy bien a todos. El público se fue conforme, feliz. Al otro día, los chicos grandes que fueron a tocar, a participar en la masterclass también, muy muy contentos. Y bueno, hay unos comentarios muy muy bellos de él, y bueno, una cosecha artística muy linda, gracias a todos que nos apoyaron. Los que quieran leer una entrevista que le hace Data Rioja. Vamos a decir que en el Data Rioja, que se ha renovado hoy, sí, en el nuevo número, aparece los miércoles a través de internet, en el nuevo número del Data Rioja hay una nota completa que no sé quién la hace, si la hace Paulina. No, es este... Ah, sí, este Jorge Brizola Castro, que es uno de los periodistas de el Data Rioja, en su nuevo número, www.datarioja.com, allí hay una importante nota a Carlos Groisman, que el periodista ha titulado "Las sinfónicas convocan a pequeñas minorías en cualquier parte del mundo", tomando una de las respuestas que da Groisman a una de las preguntas del periodista. Habla de una experiencia que alguna vez la hablamos aquí en la radio, que se está haciendo en Venezuela con jóvenes, con niños y adolescentes que están en situación de marginación o de marginalidad, no sé cómo es la causa, y que a través de... Mira, ese, si mal no recuerdo, eso dio el origen de este proyecto de Venezuela, tiene que ver con Miguel Ángel Estrella, con Música Esperanza. Música Esperanza, ahí cual comenzó, sí, esa cosa, que se generó en algunos lugares del mundo. Y Venezuela lo toma muy bien. Y que es crear sinfónicas con niños y adolescentes. Y Colombia tiene hace 30 años, un resultado maravilloso. Colombia también. Sí, también la tiene la misma experiencia. Sí, totalmente. Carlos Groisman hace una comparación, este guitarrista, con que la orquesta, dice Berlioz, un compositor del siglo XIX, sí, dice que la guitarra es una pequeña orquesta, y bueno, cada uno de los dedos del guitarrista es como un músico o un coro, digamos, una cosa así, un pequeño coro, o un gran coro, una orquesta. Y aunque se presente sola, da la sensación de que hay más de lo que parece, ¿no? Es como que no se achica, se agranda en el escenario la guitarra. Y esto él lo supo exponer muy bien cuando tocó el sábado pasado. Así que bueno, un poco queríamos cerrar esto. Esta noticia vine a dar que venía ahora que salió, digamos, como más de lo que nosotros esperábamos. Muy, muy, muy bonito todo. Y también a comentarles que la Asociación Cano va a tocar, o sea, en el caso, tres músicos, quienes habla en guitarra, Andrea Agüero en piano y Cecilia Reynoso en piano, lunes a las 20:30 en el IFDAC Alberto Mario Krulcich. En el profesorado. En festejo los 25 años, el profesorado de arte. Bien. Que está acá al ladito de Radio Nacional. Sí, acá en Santa Fe y Politécnico. Y Santa Fe, claro. ¿Y qué autores van a abordar? ¿Obras tuyas? Mira, voy a tocar una suite mía que se llama La Suite del Bosque, que precisamente hablando de, mira, justo de está de en Henry otro David listo. Toro, claro, está ese en internet. Lo grabaste, sí, yo lo tengo eso. Yo la compuse inspirada en el libro ese, La Vida en los Bosques. Sí, sí. Por eso que tiene tres partes, tres partes. Contemplación, sí, coral, sí, y celebración. Bellísimo. Yo uso uno de los temas. Voy a tratar por el tiempo de ser breve, pero me parece lindo comentar esto a la gente también. Yo compuse esta obra en tiempo récord y se la regalé a un amigo que es David Levy, un compositor riojano. En 5 horas la compuse, la escribí, se la regalé en 5 horas. O sea, de la nada, nunca más pude hacer una cosa tan rápida. suena bien. No sé por qué hasta el título, La Suite del Bosque, todo, regalada a David Levy, bueno, no entendí nada. Unos años después, muchos años después, hace 12 años que compuse esto, ¿qué pasó esto? El año pasado entendí por qué. Yo leí como 3 veces el libro, el Walden o la Vida de los Bosques. Y ahora entiendo por qué se llama La Suite del Bosque, por qué se lo relea a David, que no es casualidad que se llama David Toro y él se llama David Levy, o sea, está el mismo nombre. Digamos, los paisajes de esa música representan todo lo que yo leí, un gran parte de lo que yo leí en ese libro, pero yo me enteré recién el año pasado. Es increíble la magia que tiene la música, que me la vino a decir recién en secreto el año pasado, que fue así. ¿Y esa vas a tocar el lunes? Yo voy a tocar esa obra. Qué bueno. Está de todas maneras mi página ahí en internet, ponen este nombre, La Suite del Bosque, y lo van a encontrar porque ya está grabado en uno de mis conciertos. Sí, sí, es bellísimo. Aparte, bueno, obras de una obra del Renacimiento, algo de Villalobos también, en fin. Luego se va a tocar música de Piazzolla, de española como de Isaac Albéniz, música argentina como Lito Vitale o bueno, no recuerdo exactamente el nombre, Guastavino creo que también. Y también cerraríamos con algo de Vivaldi, que no, un concierto muy, muy importante. Dos pianos, guitarra, este lunes a las 21 horas. 20:30. Ah, 20:30 horas. ¿Tiene un costo de entrada? Es una colaboración porque estamos arreglando los pianos de cola. Sí. ¿De cuánto? Cinco nada, pesos. Nada. Menos de un paquete de cigarros. Para nosotros mucho, pero bueno. Nada. El que quiera ir y el que no los tenga va a pasar lo mismo, no hay problema. Este lunes entonces 20:30 horas en el profesorado Mario Crurcic, que está en calle Santa Fe, esquina Hipólito Yrigoyen. Recordemos que Canon tiene como una premisa fundamental respetar el horario de las propuestas que hacen desde hace 10 años, o sea 20:30 es 20:30. ¿Se respetó el sábado? Sí, a las 21:30 está anunciado, 21:35 comenzó. Ah, qué bien. Lleno total. Casi total. Te tengo que despedir para porque quiero poner un tema musical antes. Bueno, agradeciendo muchísimo el espacio, perdón por interrumpir tu... No, bueno, ustedes nunca interrumpen, este es un espacio para los artistas de La Rioja y para todos. Fernando Fuentes, muchas gracias por venir. Vamos a seguir recordando, el viernes vamos a recordar de esta presentación del lunes en el profesorado y el lunes también porque estamos en el programa. Y vamos a escuchar un tema completo del trabajo Camino Secreto, el último trabajo de Fernando Fuentes, lo que él ha titulado La Virgen del Mar. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias a ustedes. La música. Bueno, hasta aquí llegamos con este programa, con nuestro programa de hoy miércoles. Muchas gracias por ser parte de esta propuesta. Gracias Alberto por su trabajo en esta tarde. Y nos reencontramos el próximo viernes a partir de las 18 para compartir un nuevo programa El Puente. Muchas gracias y que tengan todos unas muy buenas noches. Radio Nacional Argentina presenta Fútbol Pasión Nacional.